al intendente Carlos Gorosito haber hecho este acto que nuclea a los periodistas. Desde hace mucho tiempo, algunos de los periodistas decimos que estos actos también deberíamos organizarnos nosotros. Pero ustedes saben cómo es la cosa. Aquí viene el intendente y pone el acto y nosotros venimos todos. Así que le agradezco, intendente, recordar este día del periodista. Y por otra parte, encontrarnos con nuestros colegas que habitualmente estamos en la calle recorriendo los distintos lugares. Y esta invitación tiene este año un tinte muy especial, porque bueno, está cumpliendo Saladillo 150 años y bueno, las autoridades municipales encabezadas por Carlos Gorosito decidieron llamar a los cuatro medios más antiguos de nuestros medios. Por eso estamos aquí, el Diario de la Mañana, la FM 90, nosotros, que empezamos allá por el año 1985, un 20 de junio, hace ya casi 28 años, y también, obviamente, la Síntesis. Y ustedes habrán visto que a través de todos estos años, los medios de comunicación han ido variando sus estrategias, han ido cambiando, han ido evolucionando junto a este Saladillo. Saladillo, el eslogan de las autoridades es que sigue creciendo. Y es cierto, sigue creciendo. Hablando de que todo el país va variando, va cambiando, nosotros vamos variando, vamos cambiando, vamos creciendo, nos favorecen las rutas, nos favorecen los empresarios, nos favorece políticas que lleva adelante el oficialismo, nos favorece quizás a veces la crítica de la oposición, que también hace que el oficialismo busque cómo mejorar algunas cuestiones. Y allí están los medios de comunicación tratando de llevar la información, de ser el intermediario entre esto que pasa en un lugar y el que nos escucha, el que nos ve o el que nos lee. Esta es nuestra función, hacerlo con la mayor honestidad posible. Yo no digo que vamos a ser objetivos, porque somos sujetos, somos subjetivos, cada uno de nosotros va a un accidente y a lo mejor lo ve de distinta forma, o va a una fiesta y lo ve de otra forma, pero siempre con la honestidad de poner allí, escribir o decir o mostrar todo lo que nosotros creemos que tenemos que mostrar. Los medios en Saladillo siguen siendo muy activos, siguen evolucionando. Fíjense ustedes si serán activos, que acá está la gente del ASCA, que no nos va a dejar mentir. Somos proporcionalmente en toda la zona la ciudad que más medios de comunicación tiene. Y todos los medios de comunicación subsisten. Y gracias a una importante penetración en la gente, porque todos vivimos de la publicidad, y si no tuviésemos penetración en los distintos ámbitos, no tendríamos publicidad y no podríamos subsistir. Sin embargo, somos la ciudad que más medios de comunicación proporcionalmente a la población tenemos en toda la zona, y eso realmente nos tiene que enorgullecer. Y Saladillo ha tenido una historia de periodistas, ha tenido sus tribunas políticas, cuando hemos leído, allí a De la Torre, a Volonté, enfrentándose. Nosotros ahora estamos también en una situación bastante complicada dentro del periodismo. Se critica entre periodistas, por suerte aquí no ha llegado esto. Y por eso es que muchas veces nuestra profesión empieza a ser vapuleada. Y aquí quiero detenerme un segundo. Hoy en día Canal 5 está transmitiendo a la red Cablevisión en Saladillo. Y nosotros tenemos la difícil tarea de llevar adelante un medio de comunicación con una enorme penetración en Saladillo. Y ustedes saben que Cablevisión pertenece al grupo Clarín, y que el grupo Clarín está enfrentado con el gobierno. También debo reconocer que la gente de Cablevisión en ningún momento nos vino a decir a quién teníamos que entrevistar y no entrevistar. Jamás nos vinieron a decir, miren, por esta estrategia ustedes no pueden hacer tal nota o no pueden cubrir tal acto. Por lo tanto, esto también hay que reconocerlo y públicamente. Y también lo veo a Daniel Salomón, lo veo a la gente del ALCA. Hace algunos días inauguraron, antes de ayer. Y también quiero agradecerle a ellos haber sido cautelosos en los discursos, porque realmente los fueron y en ningún momento atacaron como en algunos casos ocurre. Eso también hay que reconocerlo. Y ya que hablo del ALCA, quiero también decirle a la gente del ALCA hoy que me gusta mucho. Estoy muy feliz de que haya gente de Saladillo en la oficina central del ALCA. Algunos tenían miedo cuando se iba a colocar la central del ALCA aquí por los medios de comunicación. No, yo opino lo contrario. Aquí está la gente con la que vamos a poder conversar, con la que vamos a poder mediar. Seguramente hay algunas cosas de la nueva ley que tengamos que modificar y ellos seguramente nos van a entender y nos van a dar el tiempo necesario para que aquellos medios que no están en regla hoy estén todos en regla y como corresponde. Así estamos todos igual, en una igualdad absoluta. Así que estoy muy bien, muy contento de que ellos estén hoy al Saladillo. ¿Y el periodismo cómo lo veo yo? ¿Cómo hago yo periodismo? Seguramente ustedes me conocen. Hace años, que desde el año 86, que estoy enfrente de unas cámaras. Y siempre me ha caracterizado por ser crítico. Y esto de ser crítico no quiere decir que yo estoy en contra de las autoridades ni en contra de los legisladores. No, ser crítico es juzgar desde mi óptica y ver lo que está bien, lo que está mal, y eso aumenta aún más la credibilidad de los periodistas. ¿Cómo veo yo el periodismo? Desde una óptica bastante, bastante interesante hoy por hoy. Hoy estamos, la sociedad está debatiendo sobre el valor del periodismo. Y nosotros, los que venimos desde el año 86, remándola, nos vamos encontrando con algunas cosas nuevas. Con algunas cosas que todavía algunos sectores del periodismo, quizás los más nuevos, no nos entienden. Y es aquello de no hay ni día ni hora para cumplir con algo. Nosotros, y esto quizás tengamos una visión a lo mejor equivocada, el periodismo del futuro va a ser distinto, pero a veces no tenemos necesidad de levantarnos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana para cubrir tal o cual evento o tal cual accidente. Sin embargo, lo vamos, porque nosotros estamos allí. Otras cosas es que esa intermediación que nosotros tenemos que tener hace que muchas veces nos toque la enorme satisfacción de tener que entrevistar al más encumbrado de los políticos o al más encumbrado de los empresarios y manifestarle lo que mucha gente le quiere preguntar desde el interior de la provincia. Esa es una satisfacción que tenemos nosotros, pero mucho más es la satisfacción de poder ir cuando alguien de las clases más humildes necesita de los medios de comunicación. A mí me ha tocado ir con Claudio, con Claudina acá, a lugares realmente que cuando bajábamos decíamos, ¿cómo nos irán a recibir? Casas inundadas, gente con muchos temas. Sin embargo, en todos los casos nos recibieron con los brazos abiertos. Y esta es una satisfacción para quienes hacemos periodismo. Porque así como somos reconocidos por los de arriba, también somos reconocidos por los humildes. Y allí tenemos que estar. con el esfuerzo, con la dedicación, sin hora ni día. Y cuando se habla en la nueva ley de la difusión de multiplicidad de voces, justamente es lo que venimos aplicando desde hace muchísimos años. Acá en nuestros medios la gente habla, todo el mundo habla, cualquiera habla. ¿Y ustedes creen que a veces nosotros, los periodistas, estamos de acuerdo con lo que alguno de los entrevistados habla? No, no estamos de acuerdo, ¿para qué decirlo? Pero sin embargo, le damos la posibilidad de que hablen, de que se manifiesten, porque es la única forma a veces de poder llegar a las autoridades. Y esto va cambiando y va evolucionando, como lo decía. Ya ahora los mensajes de texto, la computadora, el Facebook, las redes sociales, ya no podemos estar alejados de esto. Y recién cuando hablaba de Volonté, hablaba de La Torre, ellos tenían sus diarios que aparecían una vez por semana. Y al otro día me preguntaban, ¿qué hubiese pasado si en este momento hubiesen vivido de La Torre? No sé qué hubiese pasado, porque se tendrían que haber ayornado a estos cambios que permanentemente los tenemos que nosotros asimilar. Y si no los asimilamos, realmente vamos a quedar fuera del sistema. Ojo con esto, cuidado. Tenemos que darle importancia a la nueva gente que viene del periodismo con nuevas visiones y no alejarnos de la realidad y manifestarle a ellos, darles nuestra experiencia, lo que hemos hecho a través de los años, para que a ellos les sirva y para que ellos nos transmitan esos cambios que se vienen. Quería saludar entonces a mis colegas, a todos los periodistas. Quería también saludar a las autoridades y decirles que seguramente se vienen tiempos difíciles. Seguramente seguiremos luchando con nuevas estrategias. Queremos seguir en esta profesión, nos gusta la profesión. Mi vida muchas veces he dejado a mi familia de lado para poder desarrollar esta tarea. Por suerte tengo una hija que sigue los pasos del periodismo y con ella tenemos enfrentamientos permanentes, pero eso nos nutre porque ella aporta lo suyo, yo aporto lo mío. Por eso, jóvenes del periodismo, fuerza, y a los que ya no estamos por retirar, no nos retiremos, sigamos siendo periodistas hasta el último día. Muchas gracias.